Hola. Hola, mamá. Hola. Hola. Hola, mamá. He visto que ha venido Data. Hola, señora Walsh. Hola, buenos días, señora Walsh. Chicos, esta es Rosanna. Ella va a ayudarme a empaquetar todo hasta que yo pueda mover el brazo. Hola. Hola, hola. Chao. Chicos, Rosanna no sabe ni una palabra de castellano. Sí que alguno de vosotros ha estudiado italiano en el colegio. Pues, señora Walsh, yo hablo italiano perfectamente. Y si eso le sirve de ayuda, le traduciré a Rosanna encantado. Eres mi salvación, Clark. Ven con nosotras, ¿quieres? Claro, señora Walsh. Mikey, basta de patatas fritas, ya te lo he dicho. Hola, Mikey, cariño. Soy Bram, mamá. ¿Qué es la abuela, mamá? ¿Qué? ¡Una abuela, madre, que le falta pena la estatua! Se dará cuenta. ¡Es un arrancado! Claro que se dará cuenta de todo. Las camisas están en el segundo cajón. Mételo todo en cajas de cartón y olvídese de las maletas. Claire, ¿puedes traducirle eso? Claro, señora Walsh. Estupendo, muchas gracias. Díselo. L'erba en el primo caseto. La cocaína, el anfetamín en el segundo. El heroína en el de soto. Mai si debo no mezclar el drogue. Bueno, pues acabamos de ajusticiar unos cuantos Wookiees cerca de la órbita de Endor. Está aquí el señor Dar, aquí hablándoles a ustedes. También tengo por aquí al señorillo. Hola, buenas tardes. Tengo aquí al señor Pomelo. Buenas tardes. Y tengo aquí al señor R. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues muy bien. ¿Todo bien? Yo tengo que decirte una cosa. No subestime los poderes del lado oscuro, señor R. No subestimamos, pero me los paso por el forro, ya lo sabes. Bueno, pues esto es el número 4 del especial de vacaciones en el sótano. Y bueno, esperemos que este programa le guste a todos, ¿no? Hoy hablaremos un poco del verano, ¿no? El verano, el antiverano. Vamos a ver, yo vengo de anti todo hoy. Vengo anti total. Venga, pues esto es vacaciones en el sótano. Bueno, oye, me has dejado alucinado, vaya pedazo de portada de la revista Time, ¿no? Muy buena, sí, tío, sí, flipa yo también. Claro. Bueno, para los oyentes que no lo han visto, que sí, no, bueno, puede que no lo han visto, es la imagen del Papa, del Papa Francisco, y han puesto la revista Time, pues, con la M, superpuesta, está por encima, superpuesto la foto del Papa y parecen dos cuernos de diablo. ¿Ha dicho algo la Iglesia? ¿Han denunciado? Sí, o... es la polémica que se ha levantado, que, claro, en la revista lo que dicen es que este Papa es como el propio diablo, entonces es un poco... Pues, según las profecías de San Malaquías, es el último Papa. Lo han hecho, lo han hecho un poquillo a posta, entonces dicen que sí, que es un poquillo... Y ha hecho un exorcismo en la plaza de San Pedro, que es que yo flipo como total, esto... Total, total. Así que nada, el que tenga oportunidad de comprar la revista Time o de verla, pues es curioso. La foto, por lo menos, es bastante... Sí, parece que lo han hecho a posta, yo creo que sí, yo creo que está muy hecho. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a pasar al apartado de noticias. Bueno, tráiler de Wind Rises. Este año se estrena lo nuevo de Miyazaki, el mito del cine de animación japonés. Y bueno, alejado un poco de la fantasía que tanto amo, de Wind Rises tratará sobre la vida de Horikoshi Hiro, la diseñadora del caza de combate Mitsubishi A6M Zero, muy usado en la Segunda Guerra Mundial. Así que Miyazaki deja un poco la fantasía para hacer una película un poquito a lo mejor más seria, puede sí, ser. Sí, pero porque eso yo creo que se debe a que ahora parece ser que el tema del manga antes está un poco oculto, toda cualquier referencia a la Segunda Guerra Mundial y todo lo sucedido allí, Hiroshima, etc. Menos... Y ahora ya parece ser que, bueno, sobre todo yo creo que el éxito de pequeñas pequeños aportes que han hecho series famosas como Evangelion y tal a este tema hayan hecho que muchos autores pues ya se lo tomen con más calma. Y bueno, de hecho ya hay alguna serie que habla de los propios pilotos kamikazes y tal, así que bueno, bueno. Tuvo una gran crítica para mi gusto, que es La tumba de la luciérnaga, bueno, donde se vieron los bombardeos que hicieron contra el pueblo japonés, que también fue bastante bien. La verdad es que los estudios Ghibli para mí es un... Sí, es la ley, es, vamos, en cuanto a animación japonesa. Si no conocéis a Miyazaki, es un director... Yo la verdad que no. Estoy muy poco... Miyazaki no es manga, es una animación japonesa. ¿Sabes lo que pasa? Que todos los directores y tal me suenan... Es un, como es un nombre raro... A ver, te va a sonar... Es que no quiero decirte eso... Mi neurona no funciona. La gente no va a ver por eso. Es el que hizo Heidi, pero él... Aparte bueno, de Heidi, luego hizo... Vale, pero bueno, ya lo situamos en algún sitio más concreto, ¿no? Sí, pero es verdad que yo con los nombres japoneses mi neurona se suicida directamente. Muy bien. Bien, yo me voy a Estados Unidos para contar que un niño de 4 años encuentra una pipa de marihuana en su comida de Burger King. Ole. Bien, parece ser que el incidente que ha sido revelado por la policía de Dundee, sur de Michigan, el pequeño, tras haber ilusionado su menú infantil, pues como juguete encontró dicha pipa de marihuana. ¿Y estaba cargada? ¿Estaba niño fumado? No, creo que no. Lo que pasa es que ante el hallazgo, pues el abuelo, que es el que compró la comida al nieto, llamó a la policía, que tras su investigación identificó a un empleado del restaurante como presunto responsable. O sea, que se le cayó la pipa al empleado, en teoría. No, más bien parece ser que este joven de 23 años admitió que la había puesto dentro de la caja para esconderlo mientras trabajaba. Pues, menos mal que no fue una pipa de crack, ¿no? Su intención no era dársela a ningún cliente, por lo visto. Tomás está bien hilado, porque, bueno, yo no fumo marihuana. Ajá. dicho de paso, dicho también otras mil drogas, pero... Bueno, tengo que decir que la marihuana da hambre, y está bien hilado porque le das un poco y luego te comes una hamburguesa, o sea que tampoco... Yo creo que el abuelo también tiene algo que ver aquí, ¿eh? El abuelo lo dejó caer ahí como que me han pillado, hostia. El abuelo estuvo viendo Heidi y se puso con terror. Echa la culpa al niño, lo típico. Bueno, yo seguimos en Estados Unidos. Un estadounidense se despierta sin recordar su nombre real ni su vida y hablando en sueco. ¿Qué os parece? Muy bien. De puta madre, ¿no? O sea, te levantas un día y ya no sabes quién eres y hablas otro idioma, tío. O sea, ha pasado una vez ya, ¿no? Sí, es lo que estaba diciendo. Los idiomas ha pasado, sí. Dice, se cuenta una situación parecida al cinematográfico agente secreto Jason Bourne. Sí, bueno, claro, sí. Y hace poco nos pillaron a uno que hablaba también el idioma... Sí, en Irlanda. En Irlanda, por ahí. Luego dicen que es un espía. Bueno, sí, que también es un... Algo curioso, pero bueno, tiene que ser curioso. Está bien eso de levantarse y no tener vida, ¿no? También muchas veces decimos, joder, me gustaría no pensar. Y mira, pues hay gente que parece ser que lo consigue. Hablar esperanto. Lo más importante o lo más curioso es que hable sueco. O sea, porque yo que sé, yo me puedo levantar... No, con idiomas, ¿no? Para decir... Claro, pero sueco, tío... Suajili, podrías haber hablado. Como muy raro, ¿no? Es muy extraño. Con lo cual, pues bueno, curiosidades. Bueno, hombre mata a su mujer tras perder un juego de Wii. No me extraña. Según qué juego, comprendo perfectamente. Yo sobre todo, como sea un Smash... ¿Tú cuánto estás cargado ya? No, di la verdad, sinceramente, no, dilo. Yo a toda la liga de Smash madrileña me la he cargado. Sobre todo a Over y a toda esta gente, bueno, los mandos sí que habrán caído... Apunta maneras aquí. Bueno, ¿dice que por qué juego es? ¿O simplemente comenta...? No, cuenta... Espérate, cuenta aquí, a ver. Come coco, es la polla. No, pone Kate Wins, el oficial retirado de la policía montada de Canadá, confesó que mató a su mujer de un disparo en el ojo tras perder una partida de... ¿Por qué estas cosas siempre las hacen los polis y los... Hombre, es que está muy mal de la cabeza, tío. Un tío que se meta poli no lo sabe. Sí, no, pero sabes, es como que muy habitual, no sé. Ya. Sí, tiene facilidad, sí, ¿qué más ganó? Pues nada. ¿Cómo? Bueno, por esto Wins, o como se pronuncia, seguro que... El hombre canadiense. Aseguró que él y su mujer pues solían hacer retos sexuales con los videojuegos, ¿no? Me imagino que era que si pierdes, pues te hago esto, y si gano, pues me dejo hacer esto, ¿no? Sí. Madre mía. El sujeto perdió la apuesta y encontró juguetes sexuales en la almohada de la habitación. Por esto, como él estaba cansado, tiró los juguetes al suelo y ya se enfureció y se fue, ¿no? Como diciendo, no me vas a dar lo que yo quiero, te vas a cagar. Y luego, según fuentes de las hermanas, creo que han sido, pues han dicho que esta tiró el anillo de compromiso y una suma importante de dinero por el váter. O sea, que aquí aparte de la Wii ha habido ahí... Entonces ya sí, estamos sí, hablando de otras cosas, sí, otras cosas, claro. Otras causas. Pues lo he visto, después ya entró a la habitación con un cuchillo y ella pues le disparó, ¿no? Pues ya, o sea, está, que... sí, sí, ya, claro, o sea, al final fue... se va liando. La Wii fue el desenlace, pero vamos, hubo ahí un poco ahí... Ya, esto es como bien, cuando dicen, no, que la mató porque la comida estaba fría. No, no, o sea, la comida estaría fría, pero luego pasaron sí, varias Wii, cosas. La Wii aquí la hemos usado un poco como excusa. Como de excusa, ¿no? Podía haber jugado, sí, podía, no, esto son los típicos excusas que usan los americanos para atacar a los videojuegos, como a la gente del Skype y todo eso. Para poner la mala prensa, sí, claro, sí, claro. Bueno, aquí continuando en el continente americano, debe decir que un hombre demanda a Apple por volverlo adicto al sexo. Toma ya, muy bien. Cojones, pero sí, ya no me sorprende porque ya lo hacen por todo. O sea, bueno, sí, en Estados Unidos es muy... Es habitual, ¿no? Pero que todo el mundo que... yo te lo juro, la primera vez que puse internet vi porno, lo primero que vi. Te voy a demandar a ti por llevar gafas y punto. O sea, ya, y bueno, ya pero llegar a demandar, vamos a contar un poquito aquí, sí. Este tal Chris Sevier, un estadounidense nacido en Nashville, en Tennessee, presentó ante un juzgado esta demanda contra Apple porque según él el navegador Safari que ofrece la compañía lo convirtió en adicto a la pornografía. Este tipo afirma que en su demanda que Safari, en vez de conducirlo a su página de Facebook, automáticamente lo remitía a Factbook, una página pornográfica. También expresó que la compañía ha arruinado su matrimonio y envenenado su vida. Sí, el estadounidense sugirió a Apple incorporar un software que filtre contenidos, porque según dice Chris, a la compañía tecnológica no le preocupan los valores estadounidenses ni el bienestar de los niños. Pues este tío lo gana, fíjate, o sea, que veía porno por Apple. Yo este tío lo gana. Veo una clara idea. Amigos, usad Linux. Lo ves, Linux nunca te dirigirá a ninguna página así. A ver, pero primero, ¿sí? Porque no lleva el Safari. Pero ¿quién se va a creer que lo que le conducía a las páginas porno era era Safari? Iba porque quería. Es que... Bueno, Batman podría regresar a los cines con una película de Batman en el futuro. El estudio estaría pensando en rodar una cinta de imágenes rodadas basadas en Batman Beyond, conocida en España como Batman del futuro. Dicha serie se desarrolla, te voy a rebatir ahora, ¿eh? En sí, 2039, sí, el se le ve muy ilusionado. Bueno, pues donde aparece un Bruce Wayne anciano que pues ejerce como de maestro a un muchacho llamado Terry McGuinn. Y a mí yo tengo que reconocer que la serie de dibujo de animación a mí sí me gustaba. ¿Tú te has leído el cómic? No me lo he leído, pues, tampoco. Si te lo lees no pensarás que es tan maravilloso. Yo es que ya creo que Batman ya ha cumplido... Está muy viejo cascarrabia ya, pero, estás sí, ahí. Pero se van a saltar la parte de Robin que se presupone viendo al Robin que apareció en la última de la trilogía de Nolan. Es que no tiene que ver nada con eso. O sea, y aparte, de hecho, no te puedo decir quién es Robin porque te jode toda la historia de Batman Millón. Porque... A mí no, se la joderás a alguien que te interese. Habría un spoiler ahí bastante tocho. No, pero ¿qué es eso? No está mal hilado el argumento de Batman Millón, tampoco lo veo... A mí es que no, nunca me ha convencido y no... Bueno, hay que darle una oportunidad a Batman siempre. Yo a Batman siempre le doy todo. Luego ya lo que surja, pero una oportunidad por lo menos hay que darle. La oportunidad la tiene. Ya veremos qué sale. Que llegue Mr. Marvel a salvarnos ya de una vez. Bueno, no salimos del continente americano, pero ahora nos vamos a Sudamérica, ¿vale? En Brasil, una vaca le cae a un tío mientras duerme. Tal cual, el animal atravesó el techo de su casa que estaba en el subsuelo. Sí, sí. Entonces, bueno, pues el tío después de un día que no en la UBI, pues ha muerto. Entonces, bueno, os recomiendo que no tengáis vacas en casa, en el techo. Por lo menos en el tejado, que no bebáis en el subsuelo, ¿no? Y sobre todo que no tengáis vacas en casa, porque bueno, pasan estas abajo. Cosas. Muy bien, muy bien. La vaca siempre por el plato. La planta baja de ti, ¿no? Por encima. Bueno, yo me voy al continente. Volvemos aquí, nos vamos a Europa, concretamente a las Islas Británicas, donde una mujer sana se va a someter a una operación para convertirse en parapléjica. Muy bien. Está Chloe Jennings White, de 58 años. A mí me gusta también ser parapléjico, ¿eh? Sí, no, está, es pues esta señora de 58 años sueña desde que era niña por convertirse en parapléjica. Buen sueño, hombre, joder. Es que hace poco ha conseguido un cirujano que está dispuesto a operarla. ¿Pero sabes por qué? Es porque yo creo que esta mujer vio la película de Días de Trueno. Y vio aquí la carrera que tuvo ahí. No, bueno, se puede, si es que es justificable, se puede pseudo justificar en el sentido de que parece ser que tiene una rara enfermedad psicológica conocida como trastorno de identidad de la integridad corporal, donde uno no percibe una parte de su cuerpo como si no percibe una parte del cuerpo como si no le perteneciese. Pues no lo percibe la parte de abajo, entonces ahí claro, para es eso, tener relaciones sexuales lo tiene que tener chungo, sí, ¿no? Sí, amiga, pero ¿no? Es que hay que decir que aunque el mismo piensa que es un piano, eso. Hombre, verá como cuerpo, te imagino, pero esta mujer por lo visto asiste a terapia para vencer la ansiedad pero se dedica a usar una silla de ruedas y se comporta como si tuviese las piernas paralizadas. Madre. Esta mujer confiesa que en algunas ocasiones intentó ser víctima de accidentes para perder las piernas, pero que no lo consiguió. De hecho, en 2009 tuvo un accidente de tráfico donde su vehículo volcó dos veces, pero aún así no consiguió salirse con el médico o la médico tarado o tarada que hace. Bueno, parece ser que la operación costará $25,000, así que cualquiera que. Pero eso se lo hago yo de una patada, le digo, sí, por la espalda. La gente está muy pirada. Una patada a la espalda, una pedrada y ya está. La gente está muy mal de la cabeza, o sea, se aburre mucho con su vida. Y de hecho se aburren tanto con su vida que es que viene muy al caso de la tuya, porque una mujer, esto está fechado el 14 de julio, ¿eh? Una mujer espera su muerte dentro de un ataúd hace 18 días. O sea, es muy fuerte. La mujer pues dice... Tenía prisa la mujer, sí, hombre. Dice que se quería morir. Una alma perdida le comunicó que su hermana gemela, que había muerto en un parto hace un mes, se reencarnaría en su cuerpo. Anda. Y la familia la apoya en la decisión, dice, y es curioso ver a los hijos cómo están haciendo vida en casa con la madre en el ataúd. No, no, no. O sea, es muy fuerte. La familia pública le predijo que iba a morir. Pero vamos. Vale, como, o sea, no hay que creer la familia pública. Es acojonante. Y luego aparece la, privada, claro, la foto de la colega, que es tremendo. O sea, bueno, pues, muy bien. Sí, sí, curioso. Está ahí en su ataúd, tan tranquilita ahí. Está ahí tan a gusto, como diciendo 18 días. Qué carita está ahí, gusto. Está de puta madre, sí, yo la veo ahí. Se ve contenta. Parece que se viva, ¿eh? Y una pregunta, ¿los ataúdes son cómodos o...? Yo creo que sí, ¿no? Yo sí, pero sería igual, ¿no? Si es pan muerto, ¿no? Pero si cuando pasas por delante de uno realmente dices, joder, pues tiene que estar bien ahí. Tiene necesidad de que sea cómodo, ¿no? También. Claro, no sé, pero parecen cómodos. El conde Drácula llevaba toda la vida, ¿eh? O sea, llevaba toda la vida, así que... Yo creo que el conde Drácula tonto no era. Tonto no, no, no. Sinceramente... Si siendo inmortal durmiendo en un ataúd, debe ser porque eran cómodos. Más cómodos que una cama. Mejor que él, yo creo que el flash se lo pones y te dice, una mierda el flash. O sea, no, no. Bueno. Bueno, pues vamos a acabar y voy a poner una canción. Bueno, hay que decir una cosa más también. Hay que decir que vamos a celebrar que somos miluristas, ¿no? Hay que celebrarlo, que tenemos ahí una saga de entradas en Facebook y en la página web de, muy importante. Sí. Entonces, estamos gracias, ahí. Querida audiencia. Claro, es una enhorabuena para todos vosotros, para los que nos escucháis y para nosotros que hacemos el muy programa. Bien. O sea que, muy bien. Bueno, voy a poner una cancioncita de Siniestro Total, más Estás Hecho Una Pena. ¡Abogado! ¿Estás ahí? En el sótano. ¡Abogado! ¡Sálvate, lo que quieras! ¡Quiero verte la colita! Vamos al momento que todos estamos esperando con ansiedad todas las semanas. ¡Ay, ay! ¡Supérate! La semana pasada no lo escuché, no estaba yo, claro, es verdad, no estaba en el séptimo ritmo. La semana pasada creo que estuvo bien, no me acuerdo, sí, que era... Lo tengo por aquí. Pero hace 2 semanas dejaste el listón alto, o sea, yo recuerdo hace 2 semanas, sí, con las cabezas que se cambiaban de cuerpos, que estuvo, bien, ¿no? Estuvo bastante importante, bastante interesante, así que espero que hoy esté bueno, nivel... Regular, tampoco... Vienes con cara de... te vas a enterar. No, ¿no? Es que es complicado, ahora en verano no hay tantas opciones. Pero en verano debería haber más, tanza, yo creo, porque en verano la gente con el calor se vuelve loca, ¿no? Pero fantasmas no, tío, son más de frío, ¿no? Es más fácil ir a aducir en la playa y está un tío tumbado y ya... No, aducen en un sitio frío, tío, no sé, no les gusta el verano. Bueno, pues vamos a ver que nos sorprende hoy el caso. Vale. Bueno, pues la primera noticia es que fotografían el alma saliendo del cuerpo. Pues ya está, o sea, ya me lo has dicho todo. Fotografían el alma. Bueno, esta noticia la verdad es que me dejó un poco sorprendido. Está bien, es interesante, ¿eh? No... ¿Mujer o hombre? ¿Sabemos? Es un hombre, es un científico ruso, ¿eh? Es Konstantin Korotkov, científico ruso, sostiene que ha fotografiado el desdoblamiento del alma en el momento de su muerte gracias a una cámara bioelectrográfica, ¿no? Esta técnica muestra en azul la fuerza vital, que es lo que sería el alma, y por lo visto el ombligo y la cabeza son las primeras partes en perderla, y la entrepierna, o sea, las partes pudientes, y el corazón la última. Korotkov anota también que en caso de muerte violenta o inesperada, pues también se puede manifestar un estado de confusión en la configuración energética, ¿no? Que no es como que no siguen los mismos patrones y que regresan al cuerpo días posteriores a la muerte, como si tuviese esa configuración, ¿no? La técnica desarrollada por Korotkov se utiliza por el Ministerio de Sanidad de Rusia y es utilizada por 300 médicos de todo el mundo para monitorizar el estrés y el progreso de pacientes con enfermedades terminales, ¿no? Es una especie como... A ver, no sé cómo... Explicándola así un poco más normal, te mide un poco como los puntos vitales del cuerpo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, es lo que ha estudiado, que cuando mueren, pues esos puntos vitales... Van desapareciendo, o sea que... Paulatinamente. Es interesante. La verdad es que me ha parecido bastante interesante y... Uh-huh. Y por lo visto que es algo serio, o sea, que lo miden para ver la gente que está terminal y... Sí, realmente existen cámaras en los helicópteros y tal que, uh-huh, que pueden detectar las distintas variaciones del suelo, de temperatura, o sea, sí, bueno, es algo parecido, es algo, ¿no? Parecido algo un poco en ese rollo, algo, pero vamos, que tiene... Ser. Es curioso, por lo menos, la verdad es que los rusos están muy locos también, ¿eh? Sí, nada, yo cuando he dicho ruso ya he empezado a dudar. Sinceramente, ya he dicho, bueno, Lemos ya había empezado a dudar de la noticia. Ah, sí. Tengo una más friki, Pero he empezado también a imaginar, según lo contabas al principio, imaginaba Ghost, la película Ghost. No, pero la verdad es que por eso me ha molado, porque me parece interesante, vamos. Y ya te digo que, bueno, tiene su lógica por lo que te he dicho, hay sistemas de medir... Sí, qué curioso lo de que se muerten por muerte violenta, que luego vuelva a tener energía de esa. Sí, un poco raro, también es una muerte... Las cámaras estas de que se supone que te fotografían el aura, ¿no? Sí, será un poco así, pero vamos, lo bueno es que lo utilizan en los hospitales, o sea, que tampoco es... Sí, no tiene una chorrada... Está bien. Bien. En ese sentido yo no soy creyente y no me capto. Pues fuera de aquí, petado. Mira, a ver, espera un momento. Soy el micro uno. Hemos cambiado cabezas y... A ver, habla. Cambiado cabezas y cuerpos. A ver, habla, ya. Ya le he vetado, por no ser creyente. Ya hemos cambiado cabezas y cuerpos, ahora fotografiamos el alma, vamos camino de la perfección. Total, vamos a hacer un Frankenstein aquí, sí. Programa. Bueno, la segunda está más friki, está más. La exestrella de la NBA, Baron Davis, afirma ser abducido por extraterrestres. Vaya hombre. O sea, estaba pedo. ¿Tú sabes quién es Baron Davis? Es que no me suena a mí, Baron Davis. Creo que es base, que estaba en... En los Knicks, eso sí, pero... Pero antes de los Knicks, el Baron Davis estaba... No recuerdo qué equipo, pero con el George Karl de entrenador. Ah, vale. Bueno, es que George Karl ha entrenado a unos cuantos. No recuerdo el equipo, pero sí sé quién es Baron Davis. Bueno, pues la verdad es que nos ha dejado a todos un poco alucinados. Pero... No, lo ha dicho en serio. ¿En serio? El tío se lo está tomando muy en serio. Ha hecho varias entrevistas, por esto en varios noticiarios y... O sea, que el tío... Bueno, pues lo mismo comió algo ese día, una seta de estas sí, que te hacen ver... O a lo mejor la aducieron de verdad. Aquí hay mucho escéptico. Y me estoy empezando a cabrear realmente, un poco. Realmente puede pasar. De veto aquí, ¿eh? Está bien que sea una persona famosa. O sea, realmente ya está bien que no sea el típico cabrero en la montaña. Se aduce bien. Efectivamente. Ahí reconozco que es más... Porque es una de las cosas que sorprende, que siempre aducen a gente que está muy aislada. Entonces eso sorprende. ¿Dónde se produjo la aducción? A ver, el jugador de los Knicks de Nueva York informa que fue abducido hace 2 semanas al parecer conduciendo entre Las Vegas y Los Ángeles, ¿no? Davis informó que vio una luz brillante acercándose rápidamente y por esto lo siguiente que recordó fue una cosa de acero tocando el brazo y pudo ver unos seres casi humanos de aspecto del futuro. O sea, no vio como extraterrestres, vio como una especie como de... Este quiere conseguir un contrato. Está retirado ya, no, ya, ya, ¿sí? Pues, ya, ya, está, ya es mayorcito ya. Vale, vale. A lo mismo quiere volver a la pista. Por lo visto dijo que le estaban tocando la nariz, los ojos, o sea, como examinándole. Este se metió en un puti. Porque tuvo un accidente y lo que está viendo son los doctores. Le tenía las manos atadas. Bueno, el caso es que también ha dicho que los Illuminati podían estar detrás de esto. O sea, joder, es bastante... Bueno, es curioso. Bueno, o sea, el tío no es... Yo qué sé, es que estas cosas, tío. No te pases tanto. Es que estoy calentando con el río escéptico. Verónica está por aquí también hoy. O sea, no, voy a hacer magia negra, tío. Porque cada vez que... Bueno, vela negra de esas. Una vela negra, tío. Por el culo. Una vela negra. Las verdes, pero bueno. Bueno, este ha sido lo de hoy. Es un poco normalito, pero bueno, ya subiré a un poco el nivel ya. Yo de todas formas, si hay algún ovni que nos escuche, yo creo que me aduzcan a mí para creérmelo ya, en serio. O sea, quiero pertenecer a vuestra... Una sonda anal por el culo, tío. Pero yo quiero... ¿Cómo los provoco? O sea, ¿por qué unos sí y otros no? Puedes conectar con Orión. ¿Por qué a mí no me conectan? Cuando vayas a cagar, a lo mejor está quemando, tío... Pero podrían conectarme al gusto. O sea, yo quiero saberlo y además lo voy a contar en la radio, si es verdad. O sea, está bien eso, ser aducido al gusto. Un restaurante de aducciones, ¿no? ¿A alguien le importa darme una aducción? Pues mira, pues de puta madre. Me vienen el sábado, pues muy bien. Los martes 2x1. 2x1, o sea, efectivamente, cosas así. El día del espectador el miércoles, lo típico. Bueno, pues voy a poner otra cancioncita para ir cambiando un poco de tema. Voy a poner a Los Hijos del Enterrador, una banda un poco conocida aquí en Madrid, ¿no? Yo creo, ¿no? Sí, no suena también, sí, pero son... Sí. Bueno, aquí en Madrid yo creo que sí que suenan, ¿no? Eso es... No, bueno, no sé. Sonaron una vez, que hicieron un concierto hace tiempo, pero... Pues una onda un poco curiosa. Sí. Una mezcla entre ramoniano agro, así. Ramoniano. Raro, ¿no? Sí, un poco. Vale, dale, a ver, sí. Vamos a ver. Vale. Ramoniano agro. Escuchar a Los Hijos del Enterrador. Me falta el porrito con esto, música que has puesto ahora, falta ya el porrito. Sí, sí. Es que que yo soy muy fan de la música jamaicana. Me pica, voy a tener que salirme fuera a fumar, como sigas así. Vale. Bueno, pues ahora vamos a hablar de los estrenos de la semana, que hay poquita cosa, ¿no? Sí, viene un señor con patillas y que da unas hostias. Con las uñas largas. Un señor con patillas y uñas largas. ¿Qué puede ser? ¿De qué estáis hablando? Pues estábamos hablando de... ¿Lo parece? ¿No? Bueno, ahí va la cosa, sí, va a poner. El hijo del hombre lobo, ¿no? Lobezno. Sí, Lobezno. Vamos a hablar de Lobezno. Lobezno Inmortal, que se estrena precisamente hoy, este viernes. Es el único estreno así que me ha llamado. Bueno, creo que nos ha llamado la atención porque de hecho tú has mirado y es también el único que habías mirado. Sí, tampoco soy muy fan. Reconozco que es que yo soy muy fan de los cómics de X-Men y me decepcionaron un poco las adaptaciones cinematográficas. A mí la de Lobezno anterior sí me gustó la película. Me han gustado. Lo único que me ha gustado de X-Men ha sido X-Men Orígenes, que me gustó muchísimo. Y la de Lobezno. A mí Lobezno me gustó mucho. Este, bueno, no sé si será un poco más tirón de. ¿Qué opinas? Tiene una cara de odio aquí el Carmelo. A ver. Te opine, expláyese. No, solo simplemente que bueno, que estas películas de Lobezno ya la veo más un poco para resaltar al actor. No, porque, sí, es que es porque eso. Porque es eso, o sea, no, evidentemente. Luego si te pones a probar, o sea, a mí los cómics de origen Lobezno me parecen de los mejores que ha habido y dentro de X-Men a mí me gusta. Lo que pasa es que pero vamos. De todo modo, yo es lo que siempre vengo diciendo, que tampoco viene mal, porque mira, si a raíz de esta película algún chaval luego se puede meter en este mundillo, es complicado, pues, pero bueno. Pero bueno, tampoco viene mal, Hombre, sí, son películas entretenidas, lo que decía. No soy fan, tampoco de... Pero vamos, yo sobre todo los cómics de Orígenes de X-Men me parecen buenísimos, casi mejor que la propia serie. ¿La película no te gustó, la X-Men Orígenes? A mí sí me moló. O sea, sí, pero que tampoco es una cosa... Es que yo qué sé, estas películas así... Pero bueno, que lo que hay, son más para entretener un poco a la masa y ya está. Sí, hombre, sí. Yo la veré con mi señora madre, que ya me ha obligado que tengo que ir a verla. Pero, ah, ¿sabes por qué voy a verla? Voy a verla porque a mi madre le gusta Hugh Jackman. Claro, ¿no? Sí, está claro. Sobre todo. Como comentamos un poquillo por encima el argumento, en este caso parece que la aventura lleva a Lobezno a Japón en la actualidad. Vulnerable por primera vez y desafiando sus límites físicos y emocionales. No solo se enfrenta al letal acero samurai, sino también a una lucha interna contra su propia inmortalidad. Eso lo he ido por ahí. Qué profundo. Ya que estamos aquí en el sótano, me voy a sincerar un poco. Yo le tengo un asco a Lobezno que te cagas. Yo tengo manía, ¿no? Directamente. Sí, tío, se me parece un gilipollas, o sea, lo digo en serio porque, o sea, el pibe va como de guay, ¿no? O sea, sí, está claro. Yo siempre he sido muy de cíclope, que el pobre hombre, o sea, es el tío que siempre ha tenido que ser el líder ahí, luchar contra todas las adversidades. Pero tú eso a tu madre no se lo has podido decir, ¿no? Y nos lo cuentas a nosotros. No, es que es verdad, o sea, siempre cíclope, o sea, el cabrón de Lobezno se folla, la piba del cíclope... Es un gilipollas integral, que luego es una puta mierda, porque, o sea, va aquí de que da mazo de hostias, y es que, por ejemplo, Magneto le ha metido unas jumas impresionantes, o sea, es de hecho de los superhéroes que más hostias ha llevado. Sí, pero que luego más aguantado, entonces, claro. Me aguanta porque no le pueden matar, pero claro. Que va como, es un tío que está como muy sobrevalorado, o sea, es como el rock motelero, es como el típico heavy ahí tatuado que va aquí de malote. Y el que luego el... Yo es que personalmente de X-Men me quedo con el que era como una gárgola, que era azul. El azul, la bestia. No, el otro. El Scrawler. Sí, Rondador Nocturno en español. Ahí está, de todas las películas me quedo con ese. A mí no, a mí Gambito, tío. Siempre me ha gustado. Gambito me mola más, tío. Más pícaro, más ahí. Pero Lobezno, la verdad es que disfruto cuando le dan más jumas ahí impresionantes. Yo sé que habrá fan aquí de Lobezno que luego me van a pegar una paliza por la calle, pero es que me parece un capullo integral, tío. Bueno. Y el rollito este que encima la hagan luego pelis, me pasa como los cómics, que también le hicieron serie propia, es como decir, pero ¿de qué coño va este hombre, tío? Sí, ¿no? Sí, pero pues, tiene éxito. Claro, tiene éxito y atrae gente. El momento que inician la carrera del éxito es hasta la última gota, ya sabes. Está hecho para eso, para heavy, para tíos duros, chungo de la vida. Sí, para guays de la vida. Sí, que ya sabéis, si vais a verla, encontraréis el señor Dar allí para pegaros en la puerta de la salida. Estoy indignado, sí. Ese será el señor Dar, si lo reconoceréis. Bueno, pues yo creo que solo esto, ¿no? Vamos a hacer autocensura ya. El estreno es el único. ¿O vais a ver esto o no vais a ver nada, ¿no? Efectivamente, el resto es mierda. Oye, la de Expediente Warren me han dicho que está de puta madre, más de una persona, tío. Pues a mí me han dicho que no, No, yo vi la de... Estuve viendo, bueno... Ah, bueno, sí, vamos a hablar de Purge, ¿no? Sí, estoy viendo la purga yo, ¿no? Sí, la vi, que dijiste que... Me ha decepcionado mucho. A ver, no sé si habéis visto la película La Última Casa a la Izquierda. ¿Alguno de... ¿La habéis visto alguna? La clásica, la antigua, un clásico de terror. Sí, me suena. Pues es una especie de plagio, lo que pasa que... una especie de versión futurista que es que encima quiere ir de algo que no es y claro, no tiene al final. Es lo que hablábamos hace unas semanas, que la idea en sí, lo que te comentaba, la idea en sí cojonuda. Me parecía buena, pero habría que ver cómo la desarrollaban, y parece ser que el desarrollo ha sido una basura, ¿no? A mí me ha decepcionado mucho, la verdad es que ha sido una de las decepciones de la temporada, que creo que con Guerra Mundial Z va a ser la segunda, porque no, ya me están comentando yo sigo confiando. Yo lo que he visto, que toda la peña está muy flipada con Pacific Rim, que estoy viendo ya los comentarios, como ya en Sudamérica ya, sí, ya está y la están poniendo muy bien, así que Sudamérica y aquí quien se la descargue, ¿eh? Chavales, dejar los putos zombies y pasaos a las mechas y a los robots gigantes, sí, y arrasar el mundo, hombre. Sí, por favor. Serás en el infierno por haber escapado, ya serás en el infierno por enseñarme el camino. En el sótano. ¡Quemaos en el infierno! Bueno, ahora están sonando por Colin Beat con este pedazo de tema que se llama All Over the World. Such a long time just to find the time to be at peace with myself. Picaz, que es una banda de la tierra de Lillo, ¿no? Son malagueños, ¿no? Sí, los más grandes. Acaban de llegar de un tour por Europa que parece ser que ha sido un éxito, así que oye. Muy buen disco, tío. Me gusta. A ver, muy de la onda así, a lo mejor, como. ¿Cómo se llama este grupo catalán? Los Pennycot, pero me parecen más frescos estos. Me gustan. Pero esto bebe mucho más de lo que es el punk setentero americano. O sea, estos son deudas de los New York Dolls y toda esa gente. A mí me queda, me gusta más esto. Por lo menos con esto disfruto bastante. Sí, o ese disco, por lo menos, me está gustando. Sí, bueno, pero vamos, que ellos beben más de ese rollo americano. Lo que pasa es que sí, tiene un poco de sound de ese rollo melódico y tal. Bueno, también es que los Pennycot beben también de algo. Pues el locurón de este disco con la canción que le meten en la armónica es un disco. Ah, sí, bueno, tío, eso ya ahí. Sí, sí. A mí me encanta. Yo además los estuve viendo junto a Rey Muerto, además. ¿Qué tal el concierto? Fue maravilloso, de verdad. Salí con una sonrisa oreja a oreja. Está sonriendo todavía. Aún estoy. Sí, sí, sí, se la ha puesto ahí una sonrisa. Sí, es que joder, fue pero estupendo. ¿Pero follaste o algo así? ¿O? No, la verdad. Es que se está. Un orgasmo musical. Sí, eso es, sí, sí. Es que tenía una sonrisa ahí como de picarzuelo, digo. No. Sí, simplemente. Es que era esa sonrisa de follar. Realmente, sí, la equiparamos a follar, pero era un orgasmo de otra musical, tipo, ¿no? Sí, sí. La verdad es que si te sabes, es que sabes verdaderamente contento de un concierto, ¿no? Y vale. me gustaron mucho, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues hoy vamos a como estamos haciendo en verano aquí estos temitas, así, ¿cómo podemos decir? Las mini charlas que estamos haciendo. Sí, sí, son debates en la hora de la siesta, ¿no? Debates. Sí, un poco. Estamos debatiendo aquí cositas. Cuando empiece la siguiente temporada vamos a hacer programas de debates también. Sí, está bien, porque lo estamos pasando bien, entonces es... Sí, es lo importante. Como nos divertimos nosotros, pensamos que se divierte el resto, ¿no? Seguro. Sí. Seguramente, sí. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poco del verano, ¿no? De las cosas que nos recuerdan al verano, qué cosas hacemos al verano, qué cosas leemos... Sí, realmente un poco más tema de las películas y... Sí, a ver, temas que vamos a hacer referencias, ¿no? A películas, a libros, sí, y algunas cosas. Sí, un poquito más referencia a algunas películas relacionadas o que nos... O que evoquen al verano, ¿no? Nuestros veranos, ¿no? Yo antes de nada tengo que decir que ¿por qué tomo la tesis de antiverano? Porque es que yo los veranos los he pasado currando como un desgraciado desde que tengo 16 años. Entonces, para mí el verano es una puñetera mierda. A ver, yo... Yo personalmente el verano lo que me da es un poco de nostalgia porque me acuerdo de mi infancia. Claro, sí, no, vale, de acuerdo. Yo he ido un poco más o menos a ese tema, ¿no? Bueno, podríamos ir un poco a decir cosas así que nos recuerdan cada uno y... Y bueno, a mí sobre todo es la infancia, que ahora hablaré un poco de películas que me recuerdan, sobre todo la infancia, sobre todo los Juegos Olímpicos, los Mundiales, el Tour de Francia. Sí, el Tour de Francia, sí. Sí, todo lo que tenga que ver con deporte en esa época es bastante... Sí. Deporte que no sea fútbol. Bueno, sí, mundiales, bueno, mundiales, pero... Sí, los Mundiales y los europeos. Pero más, todo pero yo más algo que no fuese fútbol, quizás. Unas Olimpiadas es más también. Sí, más, y luego también de leer, es la época que me suelo leer las grandes sagas. O sea, El Señor de los Anillos cayó en un verano, libros así como muy... Ajá. De tres libros, pues los veranos siempre ha sido... Sí, fíjate que es la época que menos leo, el verano. A mí me gusta, pero porque leo, porque... Pero... Normalmente releo. Es cuando me da por decir, voy a coger este libro que ya leí en su momento y tal, y me lo vuelvo a leer. Entonces sí, pero es verdad que me cuesta más retomar un libro desde el principio. En ese sentido, la verdad que no cambio mi hábito mucho el verano con respecto al viviendo. Leo la misma mierda. Bueno, vamos a ir por partes. Venga, vamos a empezar primero por deportes, si queréis. Cosas que os recuerden. Y luego ya empezamos a libros así. Sí. A ver, yo sobre todo recuerdo mucho los Juegos Olímpicos de Barcelona, porque era un crío y pues me impresionó era mucho. Un crío quitándose años de aquí, es verdad. Ah, pequeño. Además creo que estaba por Vigo de vacaciones. El señor Pomelo dice que era un crío y digo, efectivamente. Fíjate, si tú eras un crío en las Olimpiadas, fíjate, yo me acuerdo de Perico Delgado, o sea, fíjate. Yo era muy pequeño. Yo me acuerdo cuando escupió Laurent Fignon a la cámara. De Arantxa Sanxenicario también me acuerdo, de su primer Roland Garros y tal, o sea, ese tipo de cosas me vienen más que incluso unas Olimpiadas. Pero a mí las Olimpiadas sí que me... Bueno, y la de Barcelona, verdad, que a mí me... No sé, yo me emocioné, no sé, en su época fue como algo como muy... Nos emocionamos todos, ¿no? Fue un poco para todos, pero es verdad que, bueno, en la época de antes, como éramos todavía menos. Sí. Perico y Arantxa fueron dos hitos. Joder, este Perico era la caña, ¿eh? Yo personalmente soy más de Indurain. Yo me quedo, yo los veranos, el tour viendo a Indurain ahí subiendo. A mí es que me pilló más esa generación. Yo soy más de Indurain. Subiendo ahí sentado en la bici, el cabrón. Yo me acuerdo una etapa, joder, que el Chapuchi. A Pomelo le falta decir contador y ya estamos ya todos. Toda la generación de. Contador y Nadal y ya lo metemos a todos sí, en el sí, saco. Sí, ya está, ¿no? Yo me acuerdo mucho una vez que el Chapuchi se escapó como no sé cuántas horas, que hizo una escapada aquí, pero a lo bestia. Y ya me dio esta pena porque el Indurain le pilló como a 10 kilómetros ahí que... Es que el Indurain daba un maquinón, O sea, era de puta madre para nosotros que lo disfrutábamos. Sí, pero... debía dar mucho coraje un tío pero que iba a su ritmo ahí. O sea, sobre todo que Apuche fue el que lo sufrió en sus carnes porque era el otro que estuvo a punto un par de ocasiones de ganar un de tío. De todo modo, yo de ciclismo, de quien sido fan, he sido de Pantani siempre, tío. Pantani. Pues es que a mí me gustan los de montaña, me gustan los tíos con carácter. Es que faltó... Los corredores vascos también. A mí, por ejemplo, los Cartel y Kelmer. En su momento, muy... Kelmer porque de Gredo, ¿sabes? Kelmer y también el equipo este de Euskaltel, que siempre han sido muy de montaña, sí, me sí. mola... Fernando Escartín. Fernando Escartín, que era de Salamanca, ¿no? Era de Béjar. De Huesca. ¿Quién era el que era de Béjar? Son muchos. Sí, la verdad que en la zona de Ávila y Béjar... Castilla-León en general tiene buenos escaladores. Sí. País Vasco también. País Vasco tiene muy buenos también. También tenía Olano, ¿eh? Sí. Olano le tienes ahí enfilado. Pero bueno, parece ser que sobre todo el ciclismo, en cuanto a deportes. Yo creo que también el Roland Garros era como el principio. Pero el Roland Garros no es en verano, ¿eh? Yo creo que es en primavera. Principios de julio, sí, era igual. Sí, Roland Garros es. En junio, finales de junio, de hecho, el principio de verano. De hecho, ahora el año de Nadal, que es el día 3 de junio, le pilla jugando, así que es inicio de verano, inicio de junio. Muy bien. O sea, que bueno, que se ve que el ciclismo aquí... Sí, realmente es un poco tema de... Señor Pomelo, ¿tú cómo lo ves? Que es de otra generación. Señor Pomelo, el tema es que como no le importa absolutamente nada el deporte, pues... No, es que no me acuerdo realmente. O sea, sí tengo por recuerdo de mi padre viendo los Eternos Tours, ¿no? Pero vamos, yo... No sé ni qué estaría haciendo. Se han cargado el ciclismo, Don Mos, Sí, yo fíjate que este año no lo he visto. Estuve viendo la paliza que le metió a... Visto muy poquito. Joder, le metió una juma el... Sí, he oído cosas, pero no me he puesto a verlo como otros años. Da un poco de yuyu porque, claro, el contador después de todo el mal rollo este no podía, no ha podido, claro. O sea, eso que es que ya ha dejado de comer... No, la preparación, dice. Y demás, o sea, bueno, un tour ya sabes que hay que prepararse muy bien y cuando hay otro mejor que tú, pues es mejor que tú. Sí. Y luego otra cosa que quiero decir yo es que yo cambié Perico Delgado desde que está de locutor, a mí me viene muy bien para las siestas. O sea, yo le recomiendo a la gente que no pueda dormir el hombre, tío. Cuando la etapa está así aburrida y demás, es un tono de voz que te ayuda bastante a conciliar un sueño profundo y muy importante, muy interesante. Sí, es para mí, a mí me quitan a Perico Delgado y me joderían bastantes siestas en verano. Bueno, y los oyentes pueden ver que el ciclismo es un tema bastante recurrente. Da para mucho. Pero me ha gustado. Pongate un día un especial de ciclismo y buscar libros que hablen sobre ciclismo y leerlos, si queréis. También, que los hay, hay unos cuantos. Perfecto. Bueno, otro tema recurrente ahí de esa época, las estampas de fútbol. Perdona, los colecciones. Los colecciones. Lo que eran las estampas. Es verdad, sí. Era muy de verano. Yo tengo la del 98, fíjate, a mí los últimos fichajes, ¿os acordáis? Que era lo más complicado. Sí, siempre faltaban algunos. Claro. Algunos que los compraba si eran de un equipo y. Yo me acuerdo de la liga eran de otro. Yo de mundiales, el primero que recuerdo que. A ver, recuerdo muy brevemente el de México. A ver si os pillaría a vosotros mejor. El de España incluso. Me acuerdo el de Yugoslavia cuando se eliminó el de Italia, el Mundial de Italia 90, que nos eliminó Yugoslavia, ahí un gol ahí. Yugoslavia. Pero me gusta más las Olimpiadas y el ciclismo. A mí es lo que más me. Bueno, Olimpiadas porque a mí me gusta mucho el tema del waterpolo y joder, imaginaos cuando estaba pues todos los grandes, que ahora son cocainómanos. Ahí el Mundial. Están las chicas ahí, ¿no? Está el Mundial, ¿no? Ahora mismo el Mundial de Barcelona de natación. Sí. A ver si las chicas, Pero vamos, me gusta las Olimpiadas, además por todo lo que representa. Creo que... No sé, como es algo que es más sufrido... Fortius este de... Sí, que no es tan profesional. Es gente que se le ocurra bastante, que luego... Que está como... Se tira 4 años entrenando a lo mejor... Pues 12 horas al día y... Para que terminen en la pre... Sí, no, es bastante duro, o sea, sí, yo... Sí, desde luego que lo es. Yo en el Río Natación conocí a una chica que se estuvo preparando para los Juegos de Atlanta, que de hecho se lesionó y luego no pudo ir. Y joder, o sea, es una historia, ¿eh? O sea, sí, la preparación tiene un mérito. 8-10 horas y hecho. ¿Sabes? Y sobre todo deporte, ya digo, como remo, que gente que no tiene, que no le da nada de dinero, que se lo tiene que currar. Y bueno, pues eso, ahora con más recortes, pues menos todavía. Pues menos todavía. Esto va peor. Bueno, y antes de empezar ya con las pelis, esto de sagas de libros, ¿habéis leído algo en verano? Así, yo sí, gusta te digo, leer? Lo que te digo, que me cuesta bastante. Entonces yo suelo releer mucho. Yo es que en mi caso, digo, mis hábitos de lectura no varían, tampoco diferencian. No cambian, ¿no? No diferencian en ese sentido entre el verano e invierno, la verdad. Como yo recuerdo que son El Señor de los Anillos y Las Crónicas de Elric de Meldiboné, que es un libro de aventura, fantasía, así un poco el anda de Conan. El verano, más fantasía que otra cosa. Sí, fueron también uno de esos grandes veranos. Sí, yo estoy más quizá con el señorillo, ¿no? Y realmente, pues lees y ya está, no sé. Realmente lo que más te haya interesado por el momento, nada más. Sí, en ese sentido es que no me planteo el hecho de que si tenga más o menos tiempo en verano o no para leer una cosa u otra. Pues yo reconozco que sí que hay libros que me guardaba, a lo mejor decir, bueno, pues esto me lo guardo para el verano, ¿no? Para cuando tenga vacaciones, los 15 días esto está, ¿no? Pues me lo guardo y intento... Oye, ¿y si vais a la playa o de viaje, os lleváis algo especial? Sí, un poco así de... Yo siempre me llevo libros. Imagínate que haces un viaje de 8 horas o de 5 horas o... Sí, yo siempre, el libro, música... Si conduces, no, claro. es que depende mucho de cómo hagas el viaje. Claro. El coche, no, sí, de hecho, en coche, incluso playa, sin conducir. Pero aunque no, coche, yo aunque vaya con gente, o sea, normalmente, bueno, puedo ir con mi pareja o tal, pero si mi pareja le apetece dormir, yo puedo leer. O sea, yo conozco gente que se debe ser leer casi siempre lo mismo, para viajar incluso. Hay gente que tiene como libros de cabecera, que tiene dos o tres y no, no sé, los lee. Bueno, sí, hay gente que se curioso acompaña de sí los mismos libros en los viajes, sí, le gusta. Bueno, uh-huh. Y alguna peli mítica antes de hablar de peli, digo, de situaciones de estas pelis que te ponen en el autobús, un viaje, por ejemplo, Madrid-Barcelona, que son 8 horas, o Madrid-Galicia, que sí, también. Yo me acuerdo de esa de peli, yo me acuerdo la de Casper, que la, no sé por qué coño en Casper, ese viaje, fue a Barcelona, sí, es un tío de conciertos y tal, pues pusieron Casper y pero es que todo el rato, además era un bucle infinito de fantasmas ahí, sí, sí, me acuerdo, no, perfectamente. Yo que he hecho mucho autobús Málaga-Madrid, tampoco recuerdo especialmente ninguna, pues en general eran bastante basura las joder, que nos ponían en el Daibus. Así yo que sé que un año me vi 4 veces, o sea, un año que fui a, no sé, me acuerdo que fui primero a Euskadi, y luego me fui a Galicia, luego a no sé dónde, y los 3 viajes poli de guardería, macho. Sí, a mí de hecho, de todas las veces que he hecho no el Málaga Madrid, muchísimas veces ha coincidido la misma película. Pues mira, yo tiempo entre un viaje y otro, no tiene sentido. Yo recuerdo un viaje a Lisboa, Madrid, que la película era en portugués con sus títulos, no, en castellano con sus títulos en portugués, o sea, bastante curioso, y estoy tratando de acordarme del título y realmente no sé si era alguna de Star Wars, fíjate. Era una película que a mí me sorprendió porque dije... Pues se me puede poner muy dura, ¿eh? Me la tragué, ¿no? Me la tragué leyendo los subtítulos. No me acuerdo exactamente qué peli era, pero es verdad que era en portugués y me enteré perfectamente de la peli. O sea, muy la bien. Bastante... que recuerdo quizás la de Los Idus de Marzo. Ah, esa sí fue en el AVE. Lo estoy comentando, ¿verdad? Sí, sí. Película bueno prepotente donde... Y bueno, yo con todo lo antiverano que soy, yo hay una de las... dos cosas que se salvan del verano para mí, los cines de verano. Sí, auténtico ir a un cine de verano. Sí. Que todavía hay, mira, os digo, os recomiendo a toda la gente que si alguien conoce el Parque Calero, el Barrio La Concepción. Sí. Hay unos cines de puta madre. El otro día se hablaba de La Bombilla, ¿no? También creo que hay al lado de Príncipe Pío y otros también, cine de verano. Y el otro día se hablaba de Arena de San Pedro, pues tiene un cine de verano que es el Castillo. Y está viendo la película, están pasando los murciélagos. La verdad que yo vi Pulp Fiction ahí y te aseguro que no he vuelto pues a ver Pulp Fiction. ¿Sabes lo que me mola a mí del cine de verano que todavía hay? Por lo menos a los dos que yo voy todavía, que para la película a mitad de la peli, sí, para que te tomes el bocadillo, la cerveza, después echar tu cigarrito también. Es súper agradable. O sea, bueno, sí, es como sí, que sí invita... De buen no rollo, sé, sí. La noche de verano invita a estar en la está calle. Sí, entonces, sí, sí. Para mí es una de las cosas muy buenas que tengo de verano, realmente es ver cine en un cine de verano. Sí. También entrañable el tinto de verano. Por supuesto. También, por supuesto. También. Entrañable para la época. Es así. Era un ragazzo come me, era un ragazzo come noi. Bueno, pues para ir entrando un poco así, vamos a hablar de pelis, sobre todo hoy, sí, y vamos a ir diciendo de dos en dos, ¿vale? Tampoco aquí, ¿sabes? Yo estoy con yo digo dos, a ver, yo venga voy a decir mi libro y ya. Vale, está, venga, pues cada una aquí dice, claro, yo que metería un huevo, ¿sabes? Yo meto en medio de tanta peli y voy a meter libro. Venga, voy a decir yo de primero dos y vamos así haciendo así la sí, ronda sí, un poco. De acuerdo. A mí me recuerda mucho a la infancia, porque es claro, la época de estas vacaciones gloriosas, que yo creo que las vacaciones de infancia, incluso preadolescencia... está muy bien, porque es cuando te crees un aventurero. Ajá. Y bueno, para ir empezando, sobre todo, pues por ejemplo, Los Incorregibles Albóndigas, es una película que a mí me daba muy buen rollo, con ajá, Bill Murray en un campamento. Sí, sí, sí. Que ya la veo ahora y digo, joder, que la peli... Qué chorrada, pero que me gustaba, me la, me la ponía. A mí me pasa mucho muchas pelis, de aquella época. Esa, no sé si la habéis visto alguno. Sí, sí, sí, sí, en su momento, sí, en su momento sí, varias veces, pero la verdad que hace años que no la veo. La ponen ahora mucho años en el Paramount Comedy. Sí, sí, la verdad, sí, el Paramount Comedy, no, no la he pues pillado. Yo es verdad que hace mucho que no la veo. Joder, era un mito, esa peli en su época sí, era... Yo, todavía hay gente que, bueno, mira, tú la reseñas. Sí, sí, dale, de hecho es que si la pone la veo, y me encanta y me haga de ahí mi campamento, tío, no sé, es un poco así... Y otra sí, para ir más o menos un poco, Cuenta Conmigo, que a lo mejor coincido ahí sí, con el niño. Porque es una historia muy de eso, muy de chavales que están en verano y en verano todos los niños yo creo que nos da un poco como intentar hacer una aventura, y todo, sí, ¿quién de pequeño no ha cogido una bici o se ha ido al campo o se ha ido a partir? Sí, creo que o sea, es una en este cosa, caso la aventura es ir a buscar un cadáver, un que cadáver era un niño que supuestamente ha atropellado el tren. Aquí bueno, en España éramos más light, hicimos Verano Azul. Verano Azul. Pero era un poco igual, sí, es un poco en ese rollo, no, sí, sí. Llegaban a ser bueno, esta es una adaptación de Stephen King, como siempre hablamos de ajá, Stephen King. Sí. Aparte de Stephen King, el otro día cuando hablamos de que íbamos a hablar del verano, yo lo primero que me vino a la cabeza fue, joder, mogollón de historias de Stephen King suceden en verano. Sí, Stephen King es muy del verano, muy de verano y muy de niños. Sí, muy de hablar de gente joven y entonces el verano es como que es algo muy importante. Stephen King, por ejemplo, ahora mismo si estuviese aquí estaría diciendo... Tú tienes razón, chaval. Yo creo que... Y seguramente habrá visto Los Incorregibles albóndigas y sí, la habrá molado. Y un poco... Respecto a esta, para la gente a lo mejor que quiera buscar dónde viene, dónde está basado en el relato corto de Stephen King llamado El Cuerpo. Uh-huh. Que lo, se puede encontrar en el libro de relato Las Cuatro Estaciones. Ah, mira, pues joder. Por eso, para quien lo mejor quiera leerse el relato donde se basa, pues ahí puede encontrarlo. Ah, pues muy bien, muy bien. Bueno, y la otra que... Bueno, va, pasamos con el señorito. Yo tenía ahí Cuenta Conmigo también, obviamente, y otra que tengo aquí es Tiburón. ¿Tiburón? Tiburón, mira. ¿Por la playa o por verla en verano? No, un poco por todo también. Es mítica, sí, yo creo que es mítica de verano. O sea, es idónea. Esas historias que empezaron a surgir también a partir de Tiburón, Pirañas, tal. Sí, sí, hay muchas películas de ese tipo. ¿Tú sabes que cuando estrenaron Alien, en los anuncios la ponían El Tiburón del Espacio? Sí, claro, es normal. Es que fue una película... Fue mítica, sí, sí, es verdad. Se estrenó en el 75 y... Un familiar mío me trajo fotos de donde se rodó. Cuando estuve ahí. Estuve viendo yo un reportaje de cómo se hizo, vamos, no cómo se hizo, sino a posterior y entrevistas a los actores y tal. Y sí, bueno, parece ser que fue un caos tremendo. Sí, sí. Sacaron la película como la pudieron sacar. ¿Sabéis la historia real de Tiburón? Empezaron. Sí, yo, si te digo la verdad, este reportaje le pillé a la mitad, pues entonces tampoco lo. Este guión se hizo a raíz de una película de un excombatiente de la Segunda Guerra Mundial. Es una historia verdadera que. Pues no sé si fueron los japoneses o los alemanes que bombardearon el barco. Efectivamente, sí. Pues los soldados americanos no sé si estuvieron 2 o 3 días o una hostia de días ahí en el mar. Sí. Y este hombre fue un superviviente y vio como sus propios compañeros lo estaban comiendo los tiburones. De hecho tuvo un trauma y se inspiró un poco el guión. De hecho el personaje es como el... Me superviviente, por eso tiene esa fobia. En este reportaje, además, lo he visto hace escasamente una semana, o sea que está reciente, me refiero, que a lo mejor todavía lo pueden volver a echar en algún sí, momento. Sí, sí, lo han hecho alguna vez, yo lo he visto en la tele, vamos. Y sí, sí, sería Stephen King, o sea, Stephen King, perdón. Pero Stephen King es Dios, ¿eh? Lo tengo medio en el cerebro. O sea, Spielberg diciendo que era, pues claro, los productores decían, tronco, no vas a volver a hacer una película en tu puta vida porque no estás llegando a tiempo a nada, no estás... Es que Spielberg es muy friki de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? O sea, es uno de los temas que más... La de... Bueno, esa va a su lado Ryan y Pacific, ¿cómo se llama, hermano? La del Sol. El Imperio del Sol, sí. La Segunda Guerra Mundial, pero. Le gustan mucho esos temas y tiene muchos temas bélicos, ¿sabes? Y el señor Pomelo, ¿qué le recuerda al verano? ¿Qué hace en verano? ¿Se toca en verano? ¿Qué hace? A ver, cuénteme usted. No, yo es que la verdad es que, siendo sincero, es que yo de pequeño, como casi no quiero acordarme de nada, pues no me acuerdo de nada. Entonces, joder. Claro. Es una buena frase. Sí, la verdad que sí. Sí, entonces, yo qué sé, yo siempre tengo... ¿Tú algún día vas a aparecer en un hotel hablando sueco? Es probable. De tu vida. Es verdad, es probable. No, pero yo la peli que he traído, bueno, es El Gran Lebowski, una peli de sobra conocida y muy mitificada a posteriori. Pero sí, es una peli que yo la primera vez la vi en verano, ya hace muchos años. De hecho, la primera vez que la vi no me enteré ni de la mitad, pero me hizo gracia. Y a raíz de ahí ya... pues le cogí cariño, por decirlo así. Y es una peli que casi todos los veranos la vuelvo a ver y me parece súper entrañable. No por el guión en sí, no por lo que representa, no por todo lo que se le ha dado después. Simplemente porque me parece una película que te gusta, vamos, entretenida, sí. Y que son actividades que a mí pues me gusta hacer en verano. Jugar a los bolos, estar todo el día sentado escuchando música o tirado por ahí, yo que sé. Dar una vuelta y que pase algo absurdo y empezar a investigar en torno a ello, que sea. A mí me parece una peli súper divertida para el verano porque como realmente es una peli que no lleva a nada, porque acabas igual que empiezas, en plan diciendo tómatelo con calma, yo creo que el verano es la época para tomárselo todo con calma, al menos si puedes medio permitírtelo. Claro, yo ahí lo único que te dije, lo de Gran Lebowski, que es un poco... Es que a mí me gusta mucho, pero la veo muy sobrevalorada. O sea, en el sentido sobrevalorada, que vale, es que pasó historia... como la vida de Brian, que a mí me gusta mucho, pero como parece que ya, si dices que no te gusta, te van a dar una hostia. Ya, sí, bueno, sí, yo te entiendo. Está de moda. Claro, sí, eso. Yo reconozco que tiene momentos. Tan de moda es como que me da no sé qué decirte que no me gusta, sí. Porque a ver, tiene momentos a mí, digo, ya a mí la escena que sale de John Turturro con los Gypsy Kings, o sea, es que ese momento me parece brutal. La idea de los nihilistas, te digo que me parece cojonudo, ¿sabes? Sí, sí, es lo que comentábamos fuera, que Estados Unidos de culto ahí. Es que se disfraza de personajes del Gran Lebowski. Sí, bueno, y tiene una religión. Esta película tiene, encima es una religión oficial con más de 150.000 sacerdotes en todo el mundo. Súper gracioso, yo la verdad es que lo estuve ojeando. A mí se puso de moda la bebida, ¿no? Porque sí, el blanco ruso se puso de moda. Bueno, a ver, que es una peli que está muy bien, o sea, de hecho. Sí, a ver, si es que yo cuando hablo de esta película simplemente es una película para pasárselo, claro, bien, que no hay que buscarlo en ningún Claro. Recuerda su verano porque fue en verano, la similar sí, al verano. Eso es, que la ves en su momento, te impacta, y aparte es que esa filosofía, al menos para mí, para el verano, es eso, tómatelo con calma, disfruta de lo que tengas, aunque no sea mucho, aunque no sea poco, y échate unos bolos, hombre, que es un deporte bien bonito y bien entretenido. Sí, señor, pero yo realmente me pasa igual lo que te digo. O sea, yo a mí Pulp Fiction me recuerda a verano por eso, porque la vi en un cine de verano y con los murciélagos, entonces esa imagen se me queda muy grabada. Entonces, vale, sí. No tiene nada que ver con el verano en absoluto. Pero no, claro que no, pero oye. Y nada, yo cuando sea mayor yo me voy a Los Ángeles y ya está, y a no hacer nada. Y a hablar sueco. Ya está. Bueno, claro, y un día hablar sueco y ya está, si es que está hecho. Venga, seguimos, ¿la tuya? Yo os traigo, ya digo, un libro. Un libro que aparte es un libro muy de verano, porque habla de, bueno, el título es Cuatro Amigos, de David Trueba. David Trueba es el director de cine, el hermano de... Del obispo, ¿no? Del obispo, efectivamente. Sí. Bueno. Es que no sé cómo suena. Para definirlo de algún modo. Perdona, David Trueba, no te mosques si estás escuchando el programa, pero claro, que, coño, yo te reconozco por el que tiene el ojo... David no, es Fernando Trueba, Fernando Trueba. Tiene un ojo mirando a Cuenca, hay otra parte. Pues David Trueba, bueno, es guionista, más guionista que director, lo que pasa es que últimamente pues ha tocado más el tema de dirección, ¿no? Y este libro es muy guión, realmente, es una historia muy de guión, y es una historia muy divertida, muy de verano, muy de cachondeo, pues son cuatro amigos que se van de vacaciones, cuatro amigos que ya han pasado la época universitaria, o sea, ya están en la última época de, oye, hay que ponerse a currar, tronco, hay que ganarse la vida. No, de hecho, perdona que te corte, para los oyentes, el libro se llama Cuatro Amigos. Cuatro Amigos, efectivamente. Vale. Y bueno, pues eso, se van de vacaciones al libre albedrío, sin tener un destino fijo ni nada, o sea, cogen el coche, carretera de Manta, carretera Valencia y al mar. Muy bien. Y bueno, empiezan en un... jodiéndose en el coche, con lo cual tienen que cambiar el coche a última hora y tienen que tener una furgoneta que huela a quesos, porque es un repartidor de quesos, como nota graciosa o tal. Si te lees el libro, reconoces actores. O sea, realmente... Sí, que se ve que está muy hecho para... Está preparado para una película. O sea, luego hay un papel que es el de la madre del Bardem, seguro, la Pilar Bardem. O sea, la ves a este personaje y dices, no puede ser otro. Sí, claro. No. Pero está llevado al cine, hay película... No está llevado al cine y yo creo que no lo va a llevar, porque ya tuvo éxito con la novela y demás, y yo creo que no... O sea, la novela fue exitosa, tuvo su... Sí, en su momento. Yo creo que fue su primera novela y fue la que le catapultó, luego ha hecho muy más. Bien. Y la verdad que yo le he leído todo y es un tío muy divertido. Muy bien. Escribe muy bien. Aparte es un libro, habla de la amistad, o sea, evidentemente son cuatro amigos, habla de la amistad, pero es muy romántico, habla de una historia paralela y muy graciosa y tal, o sea, que... Y es un libro muy ameno para verano, o sea, yo a las mujeres les recomiendo, queréis entender a los hombres en su grupo de amigos, leeros este libro. Vale. Y a los colegas les digo, ¿queréis rememorar vuestra época de amigos? Vale, sí, más o menos ya entiendo un poco de el rollo que tiene. Y ya te digo, sí, muy para reírse, para echarse unas carcajaditas, está guapo. Vale, bueno, pues sigamos así, que queda poquito tiempo, lo digo ya para meteros prisa por el culo, apretar los culos y estamos sudando como pollos aquí, yo, por lo menos. Vale, a ver, a mí ahora me voy a sincerar, o sea, la que más me gusta en verano, o sea, esto, dos cuñados desenfrenados. ¿Dos cuñados desenfrenados? Sí. Es una peli que me he visto un millón de veces, que protagoniza Dan Aykroyd, que es el de los cazafantasmas. Y John Candy. No suena nada la peli, nada. Joder, la peli es, o sea, es una retrasada mental total, o sea, es de dos cuñados que se van con sus respectivas familias a una cabaña. Y entonces es la típica historia que van con los hijos, un rollo como, parece una serie rollo los problemas crecen, pero de vacaciones. Es americana la peli. Sí, de estas ochenteras, de humor casi familiar. Pues el adolescente se hace una pibita, el otro, y bueno, tiene una escena que es que me hace mucha gracia, o sea, a ver, que te estoy diciendo que esta peli es retrás de, vamos, de mongolo, o sea, total. Estás hablando de la peli por esta escena. ¿Sí? Concretamente. Sí, bueno, es que siempre, antes la echaban siempre en verano y va un poco del verano y es que es, o sea, lo que más me... De hecho, lo primero que me he acordado de cuando hemos hablado del verano es de esto, por eso lo... Ajá. Hay una escena ahí que, pues que siempre están hablando que hay un oso ahí que tiene mazo de años, que ha matado no sé quién... Y entonces la típica escena que se encuentran con el oso y entonces con una escopeta le disparan y le dejan el culo pelado al oso, tío. Y a ver, era muy pequeño, pero es verdad que recuerdo que cada vez que veo al oso con el culo pelado, pues me meo de risa, tío. No sé, sabes que a ver, que tampoco os estoy contando aquí. Sí, yo esperaba algo más. Estaba esperando en tensión, algo, no sé. Pero fíjate que esa escena me tiene sonar de algo. No sé. A ver, yo es que reconozco que a mí John Candy me gusta mucho y esas comedias, pues mira, me encantan. Y está bien. La verdad es que ahora mismo sí que puedo decir que no queda como un pedante, porque acabo de decir aquí. Pero vamos, me encantan esas comedias, lo reconozco y. Sí. Y bueno, luego así otra, los Goonies también, claro, por ejemplo. Los Goonies como siempre. Es muy de este. Que es un poco. El inicio del programa era ahí un corte. Un corte de los Goonies. Pues lo mismo, es que me recuerda al verano. Y no sé, ¿tenéis alguna más por ahí así? Sí, yo tengo para hablar. He traído por aquí una de Billy Wilder. este caso La Tentación Vive Arriba. Arriba. Cuenta un poco por la historia del típico, lo que llamamos aquí el Rodríguez, ¿no? El marido que se queda solo en casa, sí. Solo que en una versión americana en Nueva York. Vale, una película vale. Divertida. Oye, esa voy a tomar nota porque a mí me gusta mucho. Joder, yo Bill Wilder, me encanta la de Sherlock Holmes, la que tiene, ¿cómo se llama? Que es medio comedia, medio... Sherlock Holmes. La adaptación que hizo de... Me pillas un poco. Yo tampoco. Es que tiene una adaptación muy friki, ¿sabes? De Sherlock Holmes, o sea, que no una, es... O sea, una parodia, dices, de... Ah, es como el Bill Wilder, que tiene ahí ese toque que jugó medio en serio, medio en broma, que no sabes en qué punto... No, o sea, ahora mismo me pillas un poquito, tendría que mirarlo, pero me pillas un poco fuera de juego, no creo que de Bill Wilder, lo mismo estoy quedando, bueno, por darme de hostia, ¿sabes? Si me estoy confundiendo, pero bueno, algo así. No, sin agresiones, venga. Pero tenías ahí Niño Grande. Niño Grande, que por esto empezó eso, porque es que otro día estuvo viendo Niño Grande y pues salió el tema. Un poquito ahí a... Es que yo a Adam Sandler... Sí, no tenemos sé. Que aquí reivindicamos a Adam Sandler. Pero mucho, bueno, por eso me gusta Dos Cuñados Desenfrenados. O sea, yo creo que Adam Sandler creció con... Sí, es el tipo de humor tipo que de... se ve que sí, con, lo que, sí. Con lo que creció, sí, efectivamente. A mí es que me gusta mucho, de todos modos... Mira que leo un montón y veo un montón de cine, pero me gusta mucho descontaminarme con este tipo de películas. De hecho, ahora en verano, que me quiero descontaminar un poco, porque, joder, es que, claro, el programa nos ha llevado a un nivel de leernos casi libros... semanal, sí. Y ahora mismo mira, otro día me pillé la del Aguador, la de Adam Sandler, ah, mira, y me apetece un poco eso también, ver un poco cine, parar un poquito, claro, parar un sí, poco sí, y, claro, claro. Cambiar sí, el registro y Cuestión de Pelotas, que es una bueno, buenísima, lo es, pues, pero genial, claro. Para mí el verano me apetece descontaminar, pues es, y ver eso y reírme y sí, yo algo más de humor, sí, también más fácil, para meter una película española por bueno, a mí me, la ¿cuál? Película Primos. No, la tengo ganas de verla, ¿qué película, tal está? A mí me pareció una película muy divertida. De hecho la voy a ver. Es que mira, me la ha recordado un poco el tema del libro de Cuatro Amigos, porque es eso, es un grupo de amigos, uh-huh. Que se va a casar y lo planta la novia y se vuelven al pueblo donde pasaban su infancia los primos. Vale. Y nos sí, sí, yo un poco yo su tengo muchas ganas de... Una película sí, la he visto y está bien. Divertida, sí. Sí, me la voy a alquilar este fin de semana. La película Barrio también. Una peli para sí, también. Es una película... Pues voy a la de Primos. Y que... si te vas a Los 80 Colegas, ¿no? Que es una peli de estas de cine kinky, es decir, está... pero que muy bien. Es, pues es una peli de risas y ya está. Pero estás hablando de cosas muy serias. La temporada completamente Trasporting, siempre se puede ver. Pero eso es que entre verano, en invierno, en otoño... Sí, como va temporal. Se sí, puede ver en cualquier momento. Oye, ¿cuándo estrenarán el nuevo libro? Tenemos que hablar en especial. No, últimamente no estoy muy puesto en las noticias. ¿Te enseñé la película de Escoria que la han adaptado? Sí. Joder, tiene una pinta, el trailer, ¿eh? Pero ya la han estrenado, ya no la han estrenado. No lo sé, no tengo ni idea. Yo creo que aún no, ¿eh? Yo creo que todavía no. A lo mejor está estrenada en donde sea y. Es el actor, de hecho es el que hace de Profesor Xavier en X-Men Orígenes, bueno. El actor este que es como sí, británico sí. Y hace de eso, de un poli corrupto degenerado y tiene... Muy bien. Tiene buena pinta. Bueno, pues voy a poner un temita y vamos a ir acabando. Y voy a poner un tema, como estamos hablando mucho de chicos y de verano, un tema de los Son 69 que se llama I The Kids Fight United. Anda, si los chicos están unidos, pues jamás serán vencidos, ¿no? Sí. Around you. Bueno, pues para acabar por todo lo alto, bueno, bueno, bueno, lo que viene hoy, que se me había olvidado, madre mía, señor Pomelo, no me mate usted, No, no, tenemos un top de top, ¿no? Pero sí, como el que nos hizo el otro día y aparte cachondón. Las sonanistas listas del señor Pomelo, pues esta vez les tocaba a las chicas de la ciencia ficción, así un poco más conocidas por sus películas sobre todo, ¿no? Pero bueno, hemos hecho otro top 5. Te voy a presentar, también ahí con el número tal. Sí, sí, ¿cuántas claro has hecho top 5, ¿no? Sí, top 5 como la otra vez. Y nada, pues eso, auténticas heroínas que combatieron en mil batallas. Otras simplemente destacaron por su... Mujeres de armas tomar, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay un par de ellas que sobre todo, madre mía. Y sí, sobre todo, bueno, también comento otra vez que ha sido elegida por la sabiduría friki de varios foros de internet. Gracias, ya tengo, ya tengo otra lista para el próximo día. Muy bien, muy ahora bien. Te la digo. Así que nada, comencemos. Bueno, pues con el número 5 de la lista de las grandes mujeres de la ciencia ficción tenemos a... Barbarella. Bueno, una bueno, clásica bueno, de bueno la ciencia ficción que estuvo disputándose el puesto con la chica de Expediente X y al final consiguió vencer es que por Barbarella su... está muy buena. Sí, Barbarella además fue el inicio de toda esta generación. Y un mito de los años 60, Un mito absoluto y bueno, un personaje que cualquier fan pues ha tenido que amar, ¿no? Valiente, fuerte sí, y... Sí. Y una grande, sin está duda. Bien, está bien. Decir que lo podían encontrar la gente. ¿Dónde encontrábamos a Barbarella? Sí, pues joder, la película Barbarella y... ¿Cómo se llama? Barbarella no sé qué del espacio, ¿no? La de... Sí, bueno, con que ponga ahora se puede encontrar por siempre el título de Barbarella. Sí. Pero vamos, sí, si te vuelves a la película original Barbarella de en el espacio exterior, el espacio exterior para eso, sí, de cara a la gente por si quiere buscarla. Sí. Y nada, pues es un mito absoluto. Y sí, y se puede tocar también o pues, sí, sí. Ya estamos en el 5 nada más. Sí. Con el número 4 y con un cuerpazo ¿sí? sensacional. Y, con la mirada. Y esta sí, la defino sí como la mirada definitiva, ¿no? Una mujer de estas auténtica femme fatal que te mira y te deja destruido. Y es Pris, de Blade Runner, para quien no conozca. Sí, sí, sí, y sí, Pris, sí, pues bueno, una también de las más amadas. Y sobre todo, pues como decimos, la mirada, esa escena única que ha pasado la historia de Blade Runner, ¿no? Y pues eso, también tiene morbo esa tía, tiene... Que ser, que sí, que es una es un chica... un poco morbete de, ay, que no hago nada, ven aquí que te cojo, ay, te vas a... Sí, ahí, no, ahí. Sí, sí, pues también se ha ganado el corazón de muchos seguidores. Oye, ¿esa no era la que hizo la película esta de con el... joder... que está como una cabra, el Jack Nicholson que hace de astronauta y... Sí, sí, pero bueno, aquí nos estamos centrando en el personaje, no en la actriz, pero vamos, sí, también está... yo de hecho, a lo mejor antes que compréis me quedaría con la del Quinto Elemento. También está muy buena, sí. También podría ser. Y es que esa también la tenía apuntada ya. Tendrás que hacer otra vista. Joder, es que son unos pibones porque... ya te contaré, bueno. ¿Qué hacéis hablando de pibones? Bueno, ya entrando aquí en el podium, con el número 3, tenemos aquí un bellezón. Bueno, un bellezón, además está una mujer perfecta para cualquier fan, y es la doctora Susan Kelvin, que muchos les conocerán de las novelas de Asimov. Muy especialista bien, muy en robopsicología, programación y combate. Esto ya muy fricón, ¿eh? O sea, esto ya, ya en absoluto, una mujer... a niveles superiores. Sí, sí, o sea, esta ya tenemos una chica esto que... Esto es para gente que se ha tocado mucho sí, sí, en sí, su habitación. Imaginado. Se ha tocado con un libro. No, no, pero hay adaptación cinematográfica y se le puede ver, sí, pero vamos, sí, sí, sí, sí, una mujer, aparte de muy bella, de muy inteligente, valiente también, con carácter y pues nada, también a mí estas son las que más me gustan personalmente y me parece que lo tiene todo. ¿Y te gusta más la adaptación cinematográfica o...? Hombre, es que claro, en el libro ya más... Ah, no, es que es la cada uno, ¿no? ¿Qué actriz, ¿qué actriz hizo de...? Pues la actriz ahora mismo... Joder, es indiferente, es indiferente. Hablando del personaje. Él está hablando, que él está hablando de su... Sí, sí, además que me ha dicho que no, coño, que estamos hablando del personaje. Es más, su personaje no tiene nada que ver con el que tú has visto. Efectivamente, no tiene nada que ver. Bueno. Hoy el señor Pomelo se está descubriendo hoy, ¿eh? Hoy la verdad es que hoy está siendo el día del señor Pomelo, ¿eh? Yo creo que hoy se merece que venga aquí Verónica y haga la la tuzca. Buah. Sí, ya la semana que viene vengo. Le podemos cambiar la cabeza con el cuerpo de Verónica, a ver cómo. Es verdad, a ver qué pasa. Bueno, estamos ahí con la incertidumbre de los dos primeros puestos, ¿no? Efectivamente. Venga, venga, sí, sí, voy aquí. Y mientras muevo las caderitas, el bullarengue, que tengo que decir que en el número 2 está ya, vamos, ya la rehostia. Pues la teniente Uhara. Bueno. El puesto número 2 y el puesto número 1 quiere decir que esto también es la típica guerra que ha habido siempre. ¿La teniente Uhara en la original? ¿En cuál? Sí, a ver, esto hay que aclararlo. Estamos hablando de la original de Star Trek, por la belleza de Eva, ¿no? Además, el primer beso interracial en una serie de televisión. Sí. O sea, un personaje muy mítico y muy amado por muchos fans. Pero es que también es un personaje que tiene renovación, porque las nuevas películas de Star Trek, ver la teniente con 20, 30 años menos... Ojo al malo. También le da... Hay muy grandes princesas de Ébano en este mundo. Una auténtica princesa de Ébano. De la ciencia ficción ella es la reina, eso está claro. Sí. Ahí estoy de acuerdo, Me gusta. Y una auténtica apasionada, sobre todo para aquellos que escriben historias, fanzines de ciencia ficción. Bueno, la tienen siempre en su cabeza. Después de cómo has puesto esta... En su cabeza también. No, yo es que yo sé quién va a poner la primera. Es que la primera es obvio. Yo te voy a decir una cosa. Ahora hay un momento un poco duro. O sea, si no dices a quien yo de quien deje decir, directamente tú ya no somos amigos. O sea, ya no vas a volver nunca al programa. O sea, sí, pero todos sabemos que la que primera. Depende de la presión que te esté haciendo ahora mismo. Estás hablando de Mercedes Milá, ¿no? En este momento está tachando ahí el señor. Y en el número uno... Como sé que no me voy a confundir, voy a hacer una presentación digna. Con el número uno... Y bajo presión. El gran mito sexual mío y de muchos adolescentes. Es toda una generación. De hecho, tiene una gran frase cuando dice... A mí me pone muy cachondo cuando está en la prisión. Y dice, no eres demasiado bajito para ser un soldado de asalto. Tenemos aquí una persona que es princesa. Y la única tía que está buena con dos ensaimadas en la cabeza. Efectivamente, o sea, la princesa Leia. Ahí era está, obvio que es el mito más absoluto de cualquier aficionado a la ciencia ficción. Además, es curioso que estoy leyendo que el póster más vendido de la historia es el de la princesa Leia con el traje de prisionera. ¿El retorno del Jedi o la de...? El retorno del Jedi, sí, con el traje prisionera de Jabba. Joder, es que está ahí muy potente. Increíble, eso es yo creo la escena más sensual que mira, he visto en la mira televisión. Mira que luego Carrie Fisher... O sea, no ha sido tampoco un mito. No, sí, pero da igual. ¿Lo ves? Mira, aquí sí que tengo que ser el personaje. Hombre, por supuesto. A ver, Barbarella está buena en Barbarella como si está buena en Los Reclones Torcidos de Dios, ¿sabes? Sí, la tía está buena, ¿sabes? Pero es verdad que la princesa Leia... Es la princesa Leia. Es nuestra eterna amada y que siempre quiere salvarla. Hasta con ensaimada. Sí. O sea, es que de hecho Carrie Fisher viene y me dice que la princesa Leia me da una patada, ¿sabes? Está aquí. Tiene que ser la princesa Leia. Tiene que ser la princesa Leia. Y yo además tuve la suerte de conocer una princesa Leia en un día del orgullo friki pero maravilloso. Estás diciendo, pero... Y sí, eso... Pero chico, pero cuéntalo, por favor. O sea, pero hubo tocamiento. Acabo de contar, sí, además. ¿Hubo algo más? ¿Qué más detalles quieres? Nada más, se acabó, pero vamos. Es morboso. Joder, que a mí es que eso me pone ya mucho. Ya podéis poneros a buscar historias de la princesa Leia en Google porque tenéis millones. Oye, me ha gustado mucho tu historia. Sí. Te voy a proponer otra para el siguiente, ¿vale? Venga. Te lo hago aquí en directo, aquí el reto. Adelante, que la próxima semana tendremos el top 5. A ver, ¿cómo se llama lo primero? El estilo de película de rollo Viernes 13. Eso es que siempre... Terror, asesinato. No, pero es que hay una definición para los que están corriendo la... O sea, que siempre... La chica que muere en las pelis de terror. Sí, vamos a hacer un top 5 de las tías que son asesinadas o perseguidas por... Sí, por asesinos en serie, vamos. ¿Qué os parece? La víctima propiciatoria de la... Que haberlas ha habido, ¿eh? Vale también series, ¿eh? Vale también lo que queráis. ¿Vale? ¿Os parece bien o sí. votamos venga, a eso? Venga. Que hay mucho tipo de tías en juego, ¿eh? Algún día tenemos que hacer de tíos, ¿eh? Está por ahí Pamela Anderson. ¿No? No miréis para otro lado, que un día tenemos que hacer de tíos. Aquí también tenemos oyentes femeninas y imagino que también querrán algún día... Yo no lo haré porque mi criterio será totalmente falso. ¿Así? Pues que nos escriban la lista las oyentes femeninas. Efectivamente, que nos la manden. Que de hecho de tíos yo creo que también, por ejemplo, en ciencia ficción... Sí, no, hombre, tendríamos también la Guerra de Galaxias, creo que Han Solo sería uno de los... Y Han Solo y en Blade Runner y Harrison Ford tuvo ahí su momentazo, ¿no? Sí. Pues nada, amiguitos. Me ha gustado mucho esto, ¿eh? Yo la verdad es que... Hemos disfrutado. Y ya no vamos todo calientes a la playa. Lo de los tíos creo que se llevaría el ranking, se lo llevaría Thor probablemente, ¿no? Por... Thor está ahora mismo en una posición muy... Está la más que privilegiada, el actor de Thor. Sí, la verdad es que Thor está ahí... Está on fire. ¿Y qué más podría haber? Venga, vamos a hacer un esfuerzo por... Pues estaría Lobezno, ¿no? Por supuesto, estaría... Bueno, yo creo que Han Solo estaría en el... Estaría Aragorn. Aragorn también es verdad. Tú hay un momento, sí. No Viggo Mortensen, sino Aragorn. Capitán Kirk. ¿Por qué no? Capitán Kirk, sí, la verdad es que para también. Para muchas, sí. Pero bueno, pueden mandándonoslo al correo electrónico, ¿no? Oye, pues podríamos hacer también especial para las chicas, ¿no? Que es que esto, si no... Que nos propongan las chicas. Que venga las chicas. Nos falta el alma femenina aquí en este programa. Entonces necesitamos un alma femenina, aunque sea a través de las ondas. Vale, eso, aún así nos pueden mandar su ranking y de ahí sacamos... Sí, la verdad es que si alguien quiere escribirnos un ranking y lo comentamos, ¿no? Que eso, también, eso. Joder. Damos nuestra sabia opinión. Estamos ahí en programasotano@gmail.com, que ahí está. Y en Twitter estamos ahí en @programasotano. Muy bien, muy bien. Bueno, pues la verdad es que me lo he pasado estupendamente con vosotros. Eso es. La semana que viene más. Va a ser ya el último, un descansito luego de 15 días. Eso es. Y bueno, la verdad es que me ha encantado. La verdad es que... Sí, no, muy guapo. Nos pasamos muy bien aquí. Os adoro a los tres. Qué bien. Nos hacía toca bien. Bueno, pues la próxima semana ya nos despedimos, ¿no? Un poquito. Sí, un poco más. Es un programa de despedida, va a ser. Vamos a hablar de... Vamos a hablar, ya está. Eso, vamos. Lo que más nos... Mira, yo he comentado un poco de lo que más nos ha gustado de todos. Vamos a plantearnos. Y de libros, de los libros que más nos han gustado de todo el año. Incluso más sobre todo de lo que ha traído uno, de si alguien ha leído algo de lo que hemos comentado. De lo que hemos comentado y hemos dicho. Vale, nos despedimos con eso, parece bien. Tomarlo con calma. Pues nada, pues hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana.